12:22, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a continuar hablándoles precisamente de actualidad local, foco de atención en nuestro municipio para el ámbito de sucesos, de incidencias y para una nueva intervención por parte de los bomberos de Ubrique, del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en nuestra localidad, que en la jornada de ayer pues tenía que actuar precisamente en nuestro municipio, en concreto en la tarde de ayer, en torno a las 7 de la tarde, en la calle Nueva, pues salían ardiendo un vehículo que después pues se propagaba el incendio de ese vehículo a otros dos vehículos más que estaban estacionados justo al lado. Es motivo este por el que vamos a conversar durante los próximos minutos con el jefe del Parque Local de Bomberos, con Pepe Moreno, que ya nos acompaña. Pepe Moreno, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, la verdad es que esto, las nuevas tecnologías hacen que una puede ver imágenes, fotografía in situ de lo que está ocurriendo, de lo que está aconteciendo, y eso es lo que ocurrió precisamente en la tarde de ayer, ¿no? Que empezaron a llevar fotografía por todo los ciudadanos ubriqueños, pues de un incendio que era bastante llamativo, que se estaba produciendo en ese mismo momento en la calle Nueva, y en el que se habían afectado tres vehículos. En principio, el incendio comenzaba en uno de ellos, pero se extendía a otros dos, alcanzando llamas de proporciones elevadas. Cuéntanos un poco, bueno, pues cómo ocurrieron los hechos. Sí, pues como bien tú has dicho, pues sobre las 19 horas, las 7 de la tarde, pues un aviso de incendio de vehículo en la calle Serafín Borque, en la calle Nueva, esquina con la calle Cañito, y cuando se personó el servicio de bomberos allí, pues vieron que estaban ardiendo pues tres motocicletas y un vehículo, ¿no? Y un vehículo, una furgoneta. Y bueno, pues la imagen, dice que una imagen vale más que mil palabras, y yo he visto la misma que tú has visto, ¿no? Sí. Por internet. Y entonces, pues, la verdad que fue muy aparatoso, con mucha suerte, que no pasó nada personalmente, solamente ha sido los vehículos y nada más. Eso llega a ser, pues, a altas horas de madrugada o cualquier otro horario, pues estamos hablando de más envergadura, ¿no? El siniestro. Y bueno, por ahora bien, salió todo rápido y la verdad que mis compañeros pues me tuvieron, yo me acerqué por allí, pero ya ellos lo habían sofocado, que fue rápida la intervención y bien, bien. ¿Quién dio el aviso? Imagino que un vecino que se encontró, ¿no?, con la situación, o no sé si un transeúnte. No te lo puedo, porque a nosotros nos entra la llamada desde la central nuestra, del 085. Uh-huh. Claro, yo me imagino que cuando es un siniestro de esas características, tanto a la policía local como a bomberos le entra un montón de llamadas de los ciudadanos. Claro, y en principio, como decíamos, bueno, pues la información que tenemos es que el incendio se producía en un primer momento en uno de los ciclomotores y desde este se extendía al otro ciclomotor que estaba aparcado justo al lado y también a la furgoneta que estaba pues estacionado de manera próxima, ¿no?, en línea. ¿Es así como ocurrió? ¿O porque cuando llegabais vosotros los bomberos estaban los tres vehículos ardiendo? Exactamente, es así porque he visto todas las imágenes que me han enviado y es así, es como tú lo cuentas, se inicia, se ve perfectamente, se inicia en un ciclomotor donde se propaga según el viento que hacía allí en esa calle, pues se propaga hacia la motocicleta y el vehículo. ¿Las causas de un incendio de estas características, de incendios en vehículos, se conocen? Es muy difícil, pero a esa hora, teniendo en cuenta el horario, la hora que fue, y teniendo, pues, es muy difícil y puede ser muy simple, que con solamente una fuga de gasolina que tenga ese ciclomotor, puede prender fuego en cualquier momento, aunque fuera andando, ¿no? Investigarlo ahora mismo es muy difícil. En cualquier caso, yo no sé si vosotros, como profesionales, ¿no?, descartáis el que pudiera haber sido intencionado. Sí, eso totalmente descartado, tranquilamente. O sea, que fue algo accidental, cuyas causas se desconocen. Y tampoco alarmar a los vecinos ni nada, que no hubo allí, no se ve inicio No, porque las imágenes, yo no sé de las que ha llegado a ustedes, pero las que a mí me han llegado casi el inicio de ciclomotor, ¿no? Claro. Y eso, pues también el horario, ¿no? La situación de que es una calle transitada con, además, fábricas próximas, en fin, todo esto descarta, ¿no?, que fuera intencionado. Sí que es accidental, pero esas causas del incendio accidental, pues no se pueden conocer tampoco, ¿no? Yo imagino que ya los seguros, los peritos, no sé quién se ocupa de este tipo de cosas. Exactamente, sí, sí. Uh-huh. Ya sí. Eso, ahí estarán los seguros unos y otros, sí. Serán los que tendrán que determinar exactamente quién fue el causante o el determinante, ¿no?, de ese incendio. Lo que sí es que tú comenzabas al principio diciéndolo que afortunadamente pues no se hubo ningún tipo de daño personal, solo material, y que podía haber llegado a, bueno, pues a ser algo más importante, ¿no?, más considerable. Sí, lo explico, porque la vivienda que está allí colindante, en ese momento no estaba habitada por ninguna persona, aunque vivía un matrimonio, pero no estaban allí, tenía las persianas esas abajo, ventanas cerradas, y entonces no se propagó hacia el interior de la vivienda, pero la puerta principal sí estaba ya casi ardiendo de la llama, ¿no? Pues esas cosas así, imagínate, de noche, con las temperaturas que estamos teniendo, con las ventanas abiertas, pues estuviéramos hablando de otro siniestro más grave. Claro, porque sí que, como decíamos, las imágenes, ¿no?, que estamos pudiendo ver todo, se ven llamas que alcanzan una altitud considerable. ¿De cuántos metros estamos hablando? Aquello puede haber, pues, por lo menos de 6, estamos hablando de 6 metros a 8, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, que es factible que la llama pudieran alcanzar, pues, una cortina Estamos claro. hablando de una calle muy estrecha, un bloque de vivienda enfrente. O sea, de noche fuera ocurrido, no, desgracia, no sabemos. Yo lo que digo, el siniestro fuera sido peor. Sí que, bueno, hay que, afortunadamente, pues congratularse, ¿no?, por el hecho de que ocurrió a esa hora, horario de tarde, donde hay muchísima actividad. Además, también, bueno, pues la rápida intervención de los bomberos, ¿no? ¿Que cuánto tiempo se tardó en extinguir el incendio, en sofocarlo? Pues yo calculo que unos 30 minutos sin problema. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Uh-huh, en 30 minutos aquello, no tengo porque estoy fuera del parque, pero aproximadamente desde las 19 hasta las 19:30 seguro que ya estaba terminado. Uh-huh. ¿Cuántos efectivos se pusieron en marcha? Dos, los que había ayer de servicio. Uh-huh. Con dos efectivos y un vehículo, pues se quedaron con el incendio bastante bien. Lo que yo siempre digo... que tenemos una buena red de hidrante en el pueblo, y entonces inmediatamente que se sofocó el primer ataque, de momento cogieron agua del hidrante más próximo y volvieron a llenar camión sin problema. ¿Dónde estaba esa red? ¿De dónde sacaron? La red en la calle Serafín Borges, ya te digo, que nosotros tenemos controlado el tema, los puntos de agua que tenemos en todas las calles de Ubrique, y estaba a 30 metros del siniestro. Teníamos un punto de agua. Se podía abastecer uno, pues, fácilmente, ¿no?, de ese fácilmente punto. Con la red, exactamente. Claro, sé que no hubo problema en ese sentido. Sí. Así que, bueno, pues llegó a alcanzar, como decíamos, esa llama, fue bastante vistoso, ¿no?, por así decirlo, aparatoso, lo que es el incendio en sí, pero sin mayor repercusión, ¿no?, en este caso. Simplemente, pues, los tres vehículos que quedaron prácticamente calcinados, sobre todo los ciclomotores, ¿no? Exactamente. Y lo aparatoso que fue, y todo el mundo echando reportajes. Eso. Lo quería grabar, ¿no?, para la posteridad. Exactamente. La vivienda colindante, la vivienda que, bueno, pues, donde estaban estacionados justo los vehículos, se vio afectada, me decían, ¿no?, la puerta al menos. Fue un poco la puerta. Está bien, vamos, no ha llegado a carbonizar, pero sí el inicio de carbonización, ¿no? y bueno, y las persianas no, prácticamente no han llegado a derretirse, pero sí una, lo que es una cara de esa vivienda sí estaba derretida. Entonces procedimos a la, después de retirar todos los vehículos, pues fuimos otra vez por allí a retirar la cana que estaba media colgando. Se tuvo que retirar entonces, sí. También. Yo no sé si es alguna característica de incendios en vehículos, ¿no? Cuando se produce, pues es la rapidez y la consideración que alcanzan, ¿no? En poco tiempo, quizá. De ahí el hecho de que haya que actuar rápidamente. Sí, sí, sí. Efectivamente. No, ya digo que el servicio, como siempre, mientras más pronto nos llamen a bomberos, más pronto vamos y las consecuencias son mínimas. Claro. Sí. Bueno, pues ahí queda, por tanto, también esa intervención, esa actuación que llevan a cabo ayer los bomberos de Ubrique y que todos los ubriqueños de nuestra localidad prácticamente han podido visualizar, ¿no?, a través de la multitud de fotografías que están pululando por la red, por internet, por los móviles, con los WhatsApp, por las redes sociales, en fin, pues todo el mundo tiene una instantánea seguro en su móvil para poder ver qué es lo que pasó. Fue el hecho de que, bueno, pues tres vehículos, dos ciclomotores, una furgoneta, quedaban pues prácticamente destrozados, ¿no?, con ese incendio que se producía en un primer lugar en un ciclomotor y que se extendía hasta estos otros dos vehículos que estaban estacionados justo al lado. Los propietarios, ¿qué dicen? Yo no sé si ustedes habéis tenido oportunidad de conversar, si estaban allí en el momento de los hechos, si bueno, pues vieron lo que estaba pasando, los propietarios de los vehículos, digo. Sí, no daban crédito a ver lo que estaban viendo, no sabían el motivo, el porqué. Impotente de ver lo que estaba pasando. Claro. Sí. Y esto pues queda, como tú decías antes, un poco en manos de los propios seguros, ¿no?, que tendrán, claro, que responder ahí, ante esta situación. Exactamente. Ahí ahora pues empezarán a pedir informes las compañías de seguro, tanto a la policía local, como que ha hecho el atestado, como a nosotros con la intervención, y entonces a raíz empezarán las compañías, pues, y como está claro por las imágenes que hay en la red, pues está claro que ha sido un ciclomotor el seguro de ese ciclomotor, pues la responsabilidad civil tendrá que hacerse cargo de lo que ha hecho, claro. Bueno, pues hay que también, no sé si eran vehículos de cierta antigüedad o eran vehículos nuevos, no tiene nada que ver. No, eran motocicletas nuevas, que no estamos hablando de, no, motocicletas nuevas, y el vehículo afectado también seminuevo, ¿no? Claro. En fin, pues ahí queda, ¿no?, toda la información en torno a esa intervención por parte de los bomberos de Ubrique, en torno a esa llamada que se producía ayer a las 7 de la tarde con el incendio de los tres vehículos en la calle Nueva, en esa zona, como comentábamos con Pepe Moreno. Pepe, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más sobre esta intervención, sobre esta actuación. No, nada más, que la verdad que, como siempre, mi compañero, pues, se portaron en ese servicio y se la jugaron también, ¿no? ¿En qué sentido? Digo yo, por cuando un siniestro de un vehículo solo en una explanada donde hay peligro, pero dentro de la población, calle estrecha, varios vehículos afectados y dos bomberos nada más, pues la verdad que tienen que duplicar el esfuerzo que tienen que hacer en otra intervención, ¿no? Claro, aquí casi que más peligro, porque cuando ya está el incendio, están allí los bomberos, están las fuerzas de seguridad, está la policía local controlando. Aquí un poco más el riesgo, el peligro es los propios transeúntes que puedan estar por allí, los curiosos, ¿no?, que puedan acercarse demasiado, ¿no?, para ver la situación, ¿o no? No, porque ese trabajo lo hace muy bien la policía local. El tema de acordonar la calle y acordonar cierta distancia, y me consta de que la policía local nos espera a nosotros al entrar de la calle, acordona la calle y todo bien. Ahí no hay ningún tipo de problema, no hay duda ninguna que el trabajo de la policía local en coordinación con los bomberos sin problema. Se ocupó, imagino, ¿no?, la policía local, estableció un perímetro de seguridad. La verdad que hacen su trabajo muy bien con nosotros. Sí. Como decías, que imagino que se ocupó de establecer un perímetro de seguridad previa llegada de los bomberos, ¿no?, antes de que llegarais incluso vosotros. Sí, sí, nos esperan antes y una vez que pasa el camión de bomberos y tienen que, pues ellos acordonan la calle y a cierta distancia pues mandan todo el transeúnte, lo mandan a cierta distancia de donde esté el siniestro. Sí que bueno, pues los dispositivos móviles y los aparatos que tenemos en la actualidad, de los que disponemos, pues a veces nos ofrecen una fotografía tan cercana que parece que la persona está justo allí al lado del bombero, ¿no?, apagando el fuego. Pero sí que... No. Está más retirado de la cuenta. De ¿sí? lo que parece, ¿no? Sí. En fin, pues anécdotas aparte, ahí queda esa intervención, como decíamos, la última actuación que llevan a cabo los bomberos de Ubrique para sofocar el incendio de esos tres vehículos que se producía la tarde de ayer en la calle Nueva. Con todos estos datos nos vamos a quedar agradeciendo a Pepe Moreno que nos haya atendido en la jornada de vía al subinspector jefe en el Consorcio Provincial de Bomberos del Parque Local de Ubrique. Muchas gracias, Pepe. Pues gracias a ustedes.